gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor. Vos estabas al tanto y habías comentado. Habías hecho público algo sobre lo que yo estoy comentando muy a grosso modo, y por eso es que queríamos que si nos puedes dar algunas precisiones en torno a esta doble precarización que ahora van a sufrir los y las trabajadoras del plan de inclusión, incluido la problemática que se les lleva a los equipos directivos de las escuelas estatales que tienen que contratar ahora al personal de maestranza, ¿verdad? Sí, el ministerio sacó un decreto y una resolución donde los ponen a los directores como responsables del cuidado del patrimonio escolar. Para ello les abre una cuenta donde les gira dinero para mantenimiento de la escuela, en arreglos así pequeños y para el contrato del personal de maestranza. Y este personal de maestranza son con el tema de las cooperativas, los compañeros del plan de inclusión. Las cooperativas ya no son más asistidas por el Estado, porque hay una ley cuando las creó Poggi, que pasados los 2 años, el Estado dejaba de subsidiarlas y se tenían que mantener con sus propios recursos. Muchos compañeros que ingresaron del plan, que ingresaron a las cooperativas, ellos optaron de continuar en la cooperativa pasando los 2 años. Y estos compañeros son los que hoy están fuera de las cooperativas, fuera de la asistencia del Estado. Primeramente les habían dicho que si no los contrataban los directores o algún ministerio, quedaban sin trabajo. Pero Claro. ahora les ha ofrecido el gobierno que si quieren seguir en el plan, los van a ubicar en cualquier lado, y hasta algunos les han dicho que a Fraga los pueden enviar a trabajar acá al río, a la costanera, en condiciones mucho más precarias de lo que Ya se hoy estaban en encuentra. las escuelas. Claro, esa es una situación. Y la otra es la situación en la que ahora se encuentran las escuelas y bueno, y el equipo directivo que tienen que contratar personal. ¿Vos has podido acceder a? Yo tengo el decreto en mano, tengo la resolución también, y bueno, los directores están entre la espada y la pared, porque si ellos no contratan al personal de maestranza, la escuela queda, no está en condiciones de sanidad y salubridad para que se produzca ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay condiciones dignas ni para los trabajadores ni para los alumnos tampoco. Y como este decreto los pone a los directores como los responsables del patrimonio cultural, si no dan las condiciones, el culpable es el director y no quien firmó y estuvo de acuerdo con la Ley Nacional de Educación, que es el gobierno, los gobiernos de cada provincia, donde la Ley Nacional dice que el único que la responsabilidad es indelegable del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales en garantizar el derecho social a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades. Y en esto, en la igualdad de condiciones y oportunidades, que se tienen que hacer cargo también en las condiciones en las que se tienen que estar los edificios, no Claro. solo de mantenimiento de la infraestructura, sino también de sanidad y salubridad. Claro, Y el Estado es el único garante, no el director. que El incluso director no es un no. funcionario, sino un trabajador de la educación que cumple una tarea distinta al resto resto de los trabajadores de la Claro, educación. y que ahora tiene que encargarse de contratar personal de limpieza. A principio de año en Villa Mercedes, yo tengo entendido que por lo menos una escuela, un jardín, el jardín que se trasladó, que era el del hogar escuela, tuvo inconvenientes precisamente porque no tenía personal de limpieza y que un grupo de Claro. padres se manifestaban, incluso el edificio estaba recién armado y faltaba una Claro, sala. ese jardín iba a ser de autogestión. Y Claro. las maestras jardineras, juntos con ASDE, con el gremio, la peleamos y logramos que el jardín siga teniendo la conducción pública de gestión estatal. Y lo que no tenían era ordenanza, no les nombraban ordenanza, no les nombraban ordenanza. Y ahora, hasta hace poco, creo que recién hará a mediados de abril que empezaron a funcionar. Sí. Completito el panorama, entonces. La verdad que, bueno, nos está dando un pantallazo de lo que queríamos conocer y para adentrarnos en esta doble precarización de los compañeros del plan de inclusión y esta situación problemática en la que se encuentran las escuelas provinciales en torno a la contratación del personal de maestranza. Uno entiende que el gobierno, frente a una necesidad, a una crisis que hubo en el 2001 hasta el 2003, donde hubo mucha desocupación, que veníamos arrastrando todo lo de la década del 90, el gobierno tuvo que crear un paliativo, que fue el plan de inclusión, para todos estos compañeros que quedaron desocupados y poderlos absorber y asistir como Estado. Y entiende que ya ha pasado tanto un año, tiene que regularizar la situación de muchos, de todos ellos. Así es. El contrato no es lo mejor, pero es un paso mucho más adelante de lo que está dentro de un programa social. Eso, pero de ahí que el Estado no solo precariza laboralmente contratando a los trabajadores cada dos meses, sino que además los pone a los directores otros trabajadores más en situación también de precariedad, porque los pone a contratar personal también desconociendo cuál es la función o la tarea del director. Vuelvo a reiterar, no es el responsable de garantizar las condiciones en las cuales tienen que estar el edificio, de condición de infraestructura y de salubridad y de sanidad. Sí, no es el sino tiene que ser con el supervisor, el que controla y el que avisa al Estado en qué condiciones es, si está en condiciones o no tal edificio para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. Claro, pero tal cual. De ahí sí. A ponerlo como responsable, ya esto es muy grave, es un desconocimiento, no sé si es un desconocimiento del Estado, una perversidad de parte del sí, Estado. Otro atropello más de ya los que venimos acostumbrados a la educación pública, claro, aquí en San Luis. Pero también es perversa esta decisión de parte del gobierno porque pone a trabajadores contra otros trabajadores. Si un director no quiere aceptar esta asumir esta responsabilidad, como una cosa es ir a comprar material de limpieza o pintura o buscar a alguien que te cambie, no sé, alguna instalación eléctrica, eso es otra cosa, pero ya a contratar personal, una responsabilidad muy grande, una responsabilidad civil muy grande, sí, en la cual no está dentro de las funciones nuestras como trabajadores. Eso es la patronal el que se tiene que hacer. Así claro. Es. Bueno, y entonces es una decisión muy perversa, porque si el director dice que no, esos compañeros se quedan sin laburo. Sin trabajo, no es el sí, sí, sí. El que te está diciendo que no. Tal cual. Es otro trabajador que se niega a tomar esa responsabilidad. Así es, problemática la situación. Bueno, Mavi, te agradecemos la comunicación y seguramente vamos a seguir de cerca qué sucede con esta situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos el micrófono y hacer escuchar esta otra voz que por ahí en lo cotidiano no se puede llegar a pensar, y más uno que está adentro puede también hacer estas lecturas donde se precariza a todo el mundo. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. No, gracias a ustedes. Un beso.